Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal en esta, la temporada 13, y para esta oportunidad tenemos nuevamente un especial de una destacada banda. Hoy vamos a conocer algo de la historia y a disfrutar, por supuesto, de la música de una banda de rock alternativo proveniente de Inglaterra, conocida en el mundo entero, Radiohead. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas te damos la bienvenida a este especial de una banda que fue considerada por The Guardian como una de las mejores agrupaciones de la década del 2000. No queda nada más que decir. Vamos con nuestra característica presentación e iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de los invitados de hoy en Paraíso Infernal Radiohead se inicia desde la escuela, en este caso Abingdon, establecimiento privado para varones ubicado en Abingdon-on-Thames, Oxfordshire, Inglaterra, donde por cosas del destino cuatro jóvenes inician en 1985 una banda bautizada como Humphrey-Day. Esta agrupación estaba integrada por Phil Selway en batería, Ed O'Brien en guitarra, Tom York en voz, Colin Greenwood en bajo y su hermano Johnny, primero en armónica y teclados, pero pronto, debido a sus habilidades, se convirtió en el guitarrista principal, dando su primer concierto en la Taberna Jericho de Oxford a finales de 1986. Esta agrupación continúa a pesar de que algunos de sus miembros debieron abandonar Abingdon para asistir a la universidad, manteniendo el contacto y ensayando en sus ratos libres y fines de semana. Sin embargo, al completar sus estudios, decidieron comenzar a trabajar de forma más seria y para ello iniciaron la grabación de algunos demos, reanudando además sus presentaciones en los alrededores de Oxford. Poco a poco fueron logrando un nombre en la escena musical de la región de Oxfordshire, logrando finalmente un contrato con la empresa EMI, y a petición de la compañía, la banda cambió su nombre inspirándose en una canción de Talking Heads del álbum True Stories de 1985, llamándose de forma definitiva Radiohead. Bien, gente, como siempre, vamos a hacer un breve alto en la historia de los invitados de hoy en Paraíso Infernal Radiohead para disfrutar, sin duda, de lo más importante, su música. Y por ello, a continuación, vamos a escuchar dos temas de su segundo disco de estudio lanzado al mercado un 13 de marzo de 1995. Primero vamos a escuchar el tema My Iron Lung y luego vamos a escuchar la canción Face Plastic Trees. Just sit, shake, bitch. We are crazy. If I could be who you wanted, oh. Seguimos adelante con el programa de hoy en este especial de Radiohead. En 1992 lanzan su primer EP como Radiohead titulado Drill, sin mayor éxito comercial. A finales de ese mismo año lanzan el primer sencillo de lo que sería su disco de estudio, la canción Creep, que la verdad tampoco tuvo un reconocimiento masivo en el momento de su lanzamiento como sencillo, previo al disco debut, como señalamos. En febrero de 1993 llega el momento esperado, el lanzamiento de su disco debut, Pablo Honey. Sin que tuviera un éxito comercial ni alabanzas por parte de la crítica especializada. Sin embargo, y como suele pasar, sí tuvo éxito en otros lugares. Incluso recibieron una invitación de Tel Aviv, realizando su primera actuación en el extranjero en esta ciudad. En junio de 1993 tocan en suelo estadounidense. Paralelo a ello, el video del tema Creep comenzó su rotación en TV, transformando este sencillo que cuando salió no tuvo mucha repercusión en un éxito que alcanzó también al Reino Unido, lo que les permitió aumentar el número de sus presentaciones en vivo. Sin embargo, este repentino éxito no fue tan favorable para la banda, quienes luego de girar 2 años estuvieron a punto de disolverse, ya que estaban aburridos de tocar los mismos temas durante tanto tiempo y deseosos de componer nuevo material, lo que se concretó en 1994 al iniciar los trabajos para la grabación de su segundo disco de estudio. Bien, vamos nuevamente a disfrutar de lo más importante, de la música de Radiohead, los invitados de hoy aquí en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar a continuación 2 temas de uno de sus discos más importantes, OK Computer de 1997. Primero la tremenda Karma Police y luego Paranoid Android. Existía mucha presión dentro del grupo, ya que se esperaba que igualaran o superaran el éxito de Creep. Las canciones sonaban antinaturales en el estudio debido a que los integrantes del grupo las habían ensayado en exceso. Buscaron disminuir la presión con una gira por Europa, el Lejano Oriente, Australia y México. En este último país comenzaron a sentir confianza en sus nuevas canciones. En octubre de 1994 lanzan al mercado un adelanto de su nuevo trabajo, el sencillo My Iron Lung, que tuvo el éxito que no habían tenido sus anteriores trabajos. Finalmente, el 13 de marzo de 1995, lanzan al mercado su segundo disco de estudio, The Bends, que además recibió buenas reseñas por parte de la crítica especializada, transformándose en un éxito para la banda. En 1995, la agrupación se fue de gira por Estados Unidos y Europa junto a R.E.M., una de sus primeras influencias. A principios de 1996, la banda comienza a trabajar en su nuevo álbum. En agosto de este año, la banda salió de gira como teloneros de Alanis Morissette, buscando perfeccionar sus canciones en directo antes de terminar la grabación. Una vez terminada la gira, volvieron a concentrarse en su nuevo disco de estudio. En junio de 1997 lanzan su tercer disco de estudio, OK Computer, un disco que fue completamente exitoso, tanto por parte de la crítica como en ventas, llegando al número uno de las listas británicas. Luego del lanzamiento del disco, inician una gira internacional, Against the Monsters, que contó con 104 fechas por todo el mundo, iniciando el 22 de mayo de 1997 en Barcelona y cerrando el 18 de abril de 1998 en Radio City Music Hall de Nueva York. Bien, vamos a seguir ahora disfrutando de la música de esta tremenda banda y vamos a escuchar primero la canción Exit Music for a Film del disco OK Computer de 1997, y luego el tema The National Anthem del disco Kid A, lanzado al mercado en octubre del año 2000. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Past and get dressed before your father hears us before oh hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Bye. such a joy. We hope that you choke, that you choke. Radiohead estuvo largo tiempo inactivo como grupo tras su gira de 1997 a 1998. Después de acabarla, su única presentación pública fue en 1998, en diciembre, en un concierto de Amnistía Internacional en París. Fueron momentos complicados para la agrupación que casi culminan con ella. Sin embargo, a principios de 1999 decidieron trabajar en nuevo material. Durante este trabajo, los miembros de la banda acordaron tomar una nueva dirección musical, redefiniendo sus nuevos roles instrumentales. Tras casi 18 meses, las sesiones de grabación finalizaron en abril del año 2000 para lanzar su nuevo material, su cuarto disco de estudio, en octubre de ese año, titulado Kid 8, un trabajo que fue exitoso para la banda, aunque sus seguidores y críticos se presentaron divididos ante este nuevo trabajo. En junio del 2001 lanzan Amnesia, que corresponde a otras canciones extraídas de las mismas sesiones de grabación, con un estilo musical similar en cuanto a su combinación de música electrónica e influencias del jazz, aunque había un mayor uso de las guitarras, iniciando con ello una gira mundial que los llevó por Norteamérica, Europa y Japón. El sexto álbum del grupo, Hail to the Thief, se lanzó en junio del 2003, combinando el rock basado en guitarras con influencias de música electrónica y letras sobre la actualidad, escritas por York. Gozando este trabajo de un importante éxito comercial con disco de platino en Reino Unido y de oro en Estados Unidos, iniciando una gira mundial de promoción del nuevo material. La banda decidió tomarse un descanso ya que estaban libres del contrato discográfico y optaron de hecho por centrarse en sus proyectos que tenían fuera de la agrupación, pero no por ello dejaron de estar ligados a Radiohead. Bien, seguimos disfrutando de la música de esta tremenda banda hoy aquí en Paraíso Infernal y vamos ahora a escuchar del disco Kid A del año 2000, primero el tema Idiotech y luego How to Disappear Completely. We'll be right back. that's not me. I go where I please. I walk through walls. I float down. Happening. Radiohead comenzó a trabajar en su séptimo álbum en febrero del 2005, aunque las sesiones regulares no comenzaron hasta agosto. El 1 de octubre del 2007, la banda anunció en su sitio web que su nuevo álbum, In Ravens, estaba terminado y que podía efectuarse una compra del mismo por el precio que el cliente considerara apropiado en formato digital o físico, con envío postal. También se incluyó la opción de descargarlo de forma gratuita con la inscripción «Queda a su criterio». El formato físico del álbum comprendía dos CD y dos discos vinilos, así como contenido adicional. In Ravens se lanzó en forma física en el Reino Unido en diciembre del 2007 y en Norteamérica en enero del 2008, ubicándose en los primeros puestos en ambos países, obteniendo críticas positivas, y se lo destacó por poseer un sonido más accesible y unas letras de estilo más personal que los trabajos anteriores. Con nuevo trabajo inician una gira por Norteamérica, Europa y Japón en octubre del 2008. En marzo del 2009 se inicia la segunda parte de la gira en la que el grupo visitó Latinoamérica. Tras 15 años se presentaron en México y por primera vez en Brasil, Argentina y Chile. En agosto del 2009 volvieron a salir de gira por Europa presentándose en el festival The Raiding. El 18 de febrero del 2011 lanzan su octavo trabajo de estudio, The King of Limbs, en formato digital y físico. Además, se puso en venta un pack de lujo denominado Newspaper, álbum que contiene vinilos, CD, cupones de descarga en formato digital y una gran cantidad de contenido no musical. En febrero del año 2012, Radiohead comenzó la que fue su primera gira norteamericana en 4 años, incluyendo fechas en Estados Unidos, Canadá y México. Lamentablemente, el concierto final en Estados Unidos, en Toronto, tuvo un accidente. El techo del escenario se derrumbó, causando la muerte del técnico de la banda, Scott Johnson, e hiriendo a otros 3 miembros del equipo técnico de la banda, por lo que se canceló el concierto y las fechas en Europa fueron pospuestas. La banda rindió homenaje a Johnson y su equipo técnico en el primer concierto tras el derrumbe que tuvo lugar en julio en Nimes, Francia. Ya estamos llegando al final del programa de hoy, pero vamos a seguir disfrutando de la música de la banda invitada al día de hoy en Paraíso Infernal, Radiohead. Y vamos a continuación a escuchar 2 temas del disco In Rainbow. Vamos a escuchar primero el tema Nude y luego el tema Reconfer. You feel it, you don't. Llegamos ya al final del programa de hoy, este especial de Paraíso Infernal dedicado íntegramente a Radiohead. Vamos con lo último en la historia de la banda y finalizamos con dos tremendos temas. Tras la gira de The King of Limbs, durante la que Radiohead interpretó varias canciones nuevas, la banda decidió realizar un nuevo paréntesis para trabajar en algunos proyectos independientes. Radiohead empezó a trabajar en su noveno álbum desde septiembre del 2014 hasta Navidad, retomando la grabación en marzo del 2015. El 8 de mayo del 2016 se lanza en formato digital el nuevo disco Amun Shepherd Pool, el que estaría disponible en formato físico el 17 de junio del mismo año, trabajo que incluye varias canciones escritas años antes y cuerdas y coros de la London Contemporary Orchestra. El 20 de mayo del 2016 comenzó la gira mundial de promoción del nuevo álbum, que duró de mayo a octubre y tuvo fechas en Europa, Norteamérica y Japón. A finales del 2016, Radiohead anunció una segunda parte de la gira entre marzo y julio del 2017, con conciertos en diversos festivales estadounidenses y europeos. El 2 de mayo del 2017, Radiohead anunció una reedición especial del OK Computer, celebrando así los 20 años desde su publicación bajo el título de OK No Talk, e incluye las canciones originales remasterizadas, además de 8 lados B y 3 canciones inéditas, disco que se lanzó en formato digital el 23 de junio y en julio se pudo conseguir en formato CD y en una edición especial de vinilo y cassette, que incluye además dibujos, letras y apuntes de Thom Yorke acerca de las canciones. El 29 de noviembre, Radiohead anunció una nueva gira por Sudamérica del 2018, en la que compartieron cartel con Flying Lotus y Junun. La misma comenzó en Chile el 11 de abril, siguiendo por Argentina, Perú, Brasil y Colombia. En el verano del 2018 realizaron varios conciertos en Estados Unidos y Canadá. El 13 de diciembre del mismo año, el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció la inclusión de Radiohead en una ceremonia que tendría lugar en el Barclays Center de Brooklyn el 29 de marzo del 2019. Al igual que otras bandas, el inicio de la pandemia significó la suspensión de presentaciones, pero siguieron trabajando tanto en material para la banda como en sus proyectos paralelos y esperamos que pronto haya nuevo material de esta tremenda banda, Radiohead. Bien, gente, de esta manera cerramos el programa de hoy y nos vamos escuchando los dos últimos temas del programa de hoy dedicado a Radiohead. Primero vamos a escuchar una canción de su disco OK Computer de 1997, No Surprise, y cerramos con su mayor éxito, aunque ya no les gusta tocarlo, Creep, de su primer disco de estudio, Pablo Honey, de 1993. Con esta nos comenzamos ya a despedir y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Ustedes disfruten de estos dos temas, los dos últimos temas de los invitados de hoy en Paraíso Infernal, Radiohead. Adiós. Full of Special.